popular, lo llama la gente el zurdo José. Él se pone alegre cuando va a tocar el ritmo caliente de mi mapalé. Te estuve buscando y no te encontré, y aquí estoy gozando con mi mapalé. Te estuve buscando y no te encontré, y aquí estoy gozando con mi mapalé. Meta la mano, José. Óyeme, ¿eres zurdo o sordo, José? Ay, ay, ay, en mi tierra un hombre popular lo llama la gente el zurdo José. Él se pone alegre cuando va a tocar el ritmo caliente de mi mapalé. Te estuve buscando y no te encontré, y aquí estoy gozando con mi mapalé. Te estuve buscando y no te encontré, y aquí estoy gozando con mi mapalé. Así saltadito se baila. Vamos mi amorcito a gozar también ese meneíto del zurdo José. Ya lo bailan todos, marido y mujer, y hasta los viejitos lo piden también. Te estuve buscando y no te encontré, y aquí estoy gozando con mi mapalé. Te estuve buscando y no te encontré, y aquí estoy gozando con mi mapalé.